Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación apto para todo público. Contenido formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Radio Revista Dominical. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y el entretenimiento. Bienvenidos. Buenas noches, soy Justin Millonario en este vuelo número 131 de la revista cultural de las 33 parroquias rurales del distrito metropolitano de Quito. Qué gusto tener invitados de lujo. Acabo de escuchar y le he hecho todo un seguimiento de la trayectoria del dúo Sensación. Y qué gusto tenerlos acá en los micrófonos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Este vuelo número 131 se realizará el domingo en el horario de 4 a 5 de la tarde en www.radiocce.com y 940 AM. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenas noches. Es un gusto para nosotros como el equipo Chasqueando en este programa número 131 tener a unos invitados de lujo de la querida parroquia de Cumbaya. Hoy estaremos compartiendo con ellos todo su recorrido musical y artístico para contarnos también todo lo que ellos han venido trabajando durante este tiempo. Pues vamos a darles la más cordial bienvenida, pero antes quisiera que a las personas que nos están escuchando y nos están siguiendo, hacerles un poco un recuento de dónde está ubicada la parroquia de Cumbaya. San Pedro de Cumbaya es una parroquia que está ubicada al nororiente de Quito, limita al norte con la parroquia de Nayón y con la confluencia del río San Pedro y el río Machangara, al sur con las parroquias de Huangopolo, Conocoto, y al este con el río San Pedro y al oeste con el río Machangara. Alcanza alrededor de una población de 50.000 habitantes, incluyendo los barrios y las urbanizaciones y sobre todo la comuna de Lumbisí. En cuanto a lo que es la flora y fauna y su diversidad, tiene muchos árboles de guava, cuenta con aguacate nacional, con chirimoyas, frutales y la presencia de la escoba de Cumbaya, que es una especie utilizada para barrer los cuartos y también los cuyeros. Antes lo utilizaban para ahuyentar un poco las pulgas. En cuanto a la fauna, hay una variedad de pájaros, como son los quindes y también los huiracchuros. La actividad ganadera estuvo vigente hasta el siglo XX por la presencia de huertos, de haciendas y también de quintas. Su extensión es más o menos de 7.200 hectáreas. En cuanto a la actividad comercial, Cumbaya tiene una gran gastronomía, entre los que se encuentran los platos ancestrales como el gallo mote, que es muy apetecido. Y también en lo tradicional tenemos a la fritada, a los helados. Y también en lo popular no pueden quedar de lado lo que son las empanadas de viento con los morochos. Como parroquia eclesiástica, Cumbaya fue fundada un 29 de junio de 1571. Y como parroquia civil se fundó el 29 de mayo de 1861. pues en 1535 era conocida como el pueblo de las Guavas y actualmente también la denominan la puerta del Gran Valle a la parroquia de Cumbayá. Pues con este pequeño preámbulo vamos a dar la bienvenida a nuestros artistas de esta noche, que es el dúo Sensación. Buenas noches, Edwin, y buenas noches, William. Gracias por su espera y por su comprensión. No se preocupen. Hola, buenas noches. Nos presentamos. Nosotros somos William. Y nosotros somos tu dúo. Sensación. Como ya le dijiste, Katy, orgullosamente y con esa gran responsabilidad de representar a una de las parroquias más importantes que tiene el país, como es Cumbayá. Cumbayeños natos de corazón, queremos primero saludar también a las personas que están observando el programa vía virtual. Y claro, estamos aquí a las órdenes para compartir con ustedes un poco de nuestra historia, hacer algo de música en nuestras canciones que tenemos por el momento y conversar un poco los proyectos que nos vienen. Y William, déjenme decirles que en la década de los 90, el mayor de los hermanos, Zulca Pemba, Edwin, integrante de uno de los grupos de música latinoamericana más importantes del momento, Interandinos de la ciudad de Quito, por el año 1994. Era común hacer música en el barrio, en fogatas, en reuniones familiares y las infaltables serenatas. Motivado por esta tendencia, conjuntamente con William, el menor de los hermanos, deciden formar un conjunto de música latinoamericana, Sentimiento Andino, con integrantes de San José de Miravalle, que en sus inicios contó con cuatro instrumentos andinos, guitarras, quenas, zampoñas y el bombo. En el que fue su primera guitarra y vocalista principal. Durante esa trayectoria, el grupo Sentimiento Andino tuvo importantes participaciones en diferentes escenarios. Años más tarde, y por motivos personales y profesionales, se hizo escapar de la agrupación para una nueva etapa artística como solista, siendo la última participación en el grupo Sentimiento Andino en las fiestas de Guápulo, en la plaza principal, como artistas invitados, quedando en la dirección del ya prestigioso grupo Sentimiento Andino, William Zulca. Qué gusto saludarles a William y Edwin, el dúo Sensación, aquí con un poco de la historia musical, de la recién histórica de quienes ahora forman parte del dúo Sensación. Quisiera preguntar a Edwin, que es el primero que se inició en la música, ¿cómo nace esta afición por la música y luego cómo nace también esto de juntar las voces como hermanos y formar el dúo Sensación? Este gusto por la música nace desde pequeño realmente. Tuvimos la suerte, bueno, de vivir antes en los barrios, ¿no? Donde todavía había las reuniones en la vereda, en la callecita. Podíamos salir y estar con los primos, con los amigos. Entonces, se hacía fogatas y desde los 7, 10 años ya nos reuníamos, poníamos una musiquita y empezábamos a cantar, de menudo. Entonces, ahí empieza a nacer pues la afición por cantar, hacíamos los eventos por el Día de la Madre y cosas así que se organizaba entre niños. Y luego ya cuando fuimos creciendo, pues ya también se iba dando el asunto de las serenatas. El asunto de las serenatas, igual en los barrios, Cumbayá, Tumbaco, Miravalle. Y ahí nace esas ganitas. Era también el auge de la música folclórica con los jarcas y que estaban haciendo justamente en esa época. Y decidimos pues armar un pequeño, bueno, yo justo estaba trabajando también en una empresa donde había un grupo folclórico y me colé. Entonces ahí nos colamos y empezamos a hacer música. Luego de eso, ya en la casa con William, también empezamos a hacer algo de guitarra, zampoñas, y empezamos a formar, ¿no? Ese gusto por la música, y empezamos a cantar y a interpretar música folclórica, música nacional, San Juanitos. Y desde ahí empezamos con William prácticamente, y de ahí surgió la idea de realizar un grupo que se llamaba Sentimiento Andino. William, con Sentimiento Andino, ¿qué tiempo trabajaron? Y cuéntenos un poco del recorrido que hicieron para que quienes nos están siguiendo y escuchando puedan conocer un poco de su historia. Claro, con todo gusto. A ver, para un poquito más dar una pauta, mi hermano tenía un dúo, un grupo de música folclórica, y yo era más pequeño, obviamente, soy el menor, como se pueden dar cuenta, ¿no? Entonces, yo le veía que llegaba con su grupo de música, yo era pequeño y me encantaba ver cómo interpretaban las guitarras, los instrumentos andinos, cantaban, las armonías de las voces, en fin. Entonces, luego de eso yo le planteé a mi hermano, bueno, en una reunión que tuvimos y queríamos hacer un grupo en el barrio, San José de Miravalle. Y con muchachos del barrio, aprovecho para mandar saludos a nuestros grandes primos que nos deben estar viendo por ahí, Hugo Cárdenas, Vinicio López, Carlos López, también estaba por ahí Luis Chucuma, bueno, en fin, algunos primos que por ahí formaron parte de Sentimiento Andino. Pero en el barrio y en ese tiempo también, y hasta ahora es el auge del fútbol, les encantaba el fútbol y hasta ahora el deporte que prima es el fútbol, teníamos un equipo en el barrio, se fueron retirando y quedamos con Edwin e invitamos a otras personalidades de otros barrios para que formemos el grupo Sentimiento Andino. Entonces ahí surgió Sentimiento Andino. Con Sentimiento Andino tuvimos la gran oportunidad de representar también a la parroquia de Cumbayá en eventos culturales. El grupo surgió un poco más, hicimos un trabajo en el año 2002 y bueno, tuvimos la suerte de trabajar bastante tiempo. En el año 2012 fue que ya quedó inactivo y cada uno empezó a hacer por su propia cuenta. Yo seguía haciendo música, siempre me ha gustado todo tipo de música. Empezamos con un grupo de pop, grandes amigos también, Eduardo Rodríguez, Cristian Rodríguez, Martín Ceballos, hacíamos un cuarteto, el cuarteto Amalgama, con rock latino, música de Elefante, Enanitos Verdes, en fin. Entonces el gusto por la música es bastante antiguo y es amplio, ¿no? No nos enfocamos en un solo género. Pero lo nuestro siempre fue la música nacional. Siempre nos gustó la música nacional, llevamos en la sangre. Mi hermano siempre estaba todavía latente, él hacía música como solista. Entonces se dio la oportunidad. Yo hice algunos cursos de producción musical y amplificación en vivo. Contamos con sonido en vivo profesional para nuestras actuaciones que tenemos, privadas, en fin. Y en una de ellas mi hermano me dice que le acompañe para amplificarle, porque bueno, siempre suele suceder, a veces las personas que manejan los equipos conocen muy bien la tecnología, pero un poco de sonido es importante saber. Los músicos, los cantantes sabemos que es una parte primordial el tema del sonido. Entonces mi hermano me invitó a que le ayude a amplificarle una presentación que tenía. Y por ahí iba cantando y se me ocurre prenderle un micrófono y desde donde yo amplificaba le hacía segunda voz. Entonces él cantaba la primera voz y yo le hacía en algunas partes la segunda. Entonces desde ahí mi hermano me planteó nuevamente, me dice: hermano, ¿qué te parece si juntamos nuevamente nuestras voces? Volvemos a los 15 años, ¿no? A los 20 años de que empezamos con... No son muchos, somos jovencitos. ¿Sabes? No son muchos. Como empezamos a los 7, estamos a los 25, entonces estamos en auge todavía. Entonces, desde ahí, en el año 2016, prácticamente, bueno, hermano, que hicimos nuestra primera presentación en la Plaza de la Identidad de la ancestral y milenaria comuna de Lumbicí, de donde es nativo nuestro padre y mi hermano también radica ahí, ¿no? Entonces, el 16 de marzo exactamente del año 2016, hicimos nuestra primera presentación oficial como dúo Sensación en la Plaza de la Identidad, como dije, de la comuna de Lumbicí. Ahí nace el dúo Sensación. Ya, importante todo este preámbulo que ustedes nos están dando acerca de su carrera musical y sobre todo que estamos dando a conocer en nuestro programa Chasqueando, que es de las 33 parroquias rurales de Quito. No sé si Vinicio quiere también hacer en este instante alguna pregunta, sino para continuar. No sé si se me escucha. Ahí sí. Sí, perfecto. Agradecerles a William y Edwin por la gentileza. Yo había leído un poco de la historia, ¿no?, que nos comentan. Bueno, yo tengo una pregunta. Dice, en el mes de noviembre del 2019, el GAD de la parroquia Cumbayá realiza una convocatoria a todos los músicos de la parroquia para participar en el concurso denominado El Cantor de mi Parroquia, con motivo de las fiestas de Quito 2019. El dúo Sensación participa y con el tema La Puerta del Gran Valle de mi Vida. Escrito, musicalizado, producido e interpretado por cumbayeños, la interpretación y la puesta en escena los hace merecedores al primer lugar. Este reconocimiento, ¿cómo lo tomaron ustedes? ¿Fue realmente el inicio de algo nuevo o solamente fue un reconocimiento más de su calidad artística? Bueno, sí, claro. Esa fue prácticamente la puerta para empezar, para lanzarnos ya pues en este ámbito más profesional. Anteriormente lo veníamos haciendo como nos gusta la música, ¿no? Como hobby. Pero y con ese, incluso como hobby, tuvimos la oportunidad, la suerte de cantar con grandes artistas, de abrir el telón, digamos, de grandes artistas como Paulina Tamayo, los hermanos Núñez, hermanos Ceballos de Erazo, unos grandes artistas, grandes amigos, el señor Paquito Godoy. Entonces, en esa participación, con una letra magistral de un amigo cumbayeño, el escritor cumbayeño Walter Rojas, mi hermano hizo la composición de lo que es la parte musical, interpretado por el dúo Sensación. Tuvimos la gran suerte, ¿no? Y con mucho gusto lo hicimos, cantamos para nuestra parroquia y fuimos merecedores del primer lugar, que nos ha abierto ya pues algunas puertas interesantes, proyectos interesantes que tenemos. Mi estimada Katy. Gracias, William, por Edwin, por contarnos cómo ustedes empezaron a enrolarse con otros artistas de renombre nacional y también que son internacionales. En estos momentos quiero presentarles una cosita sorpresa primero para Edwin y luego para William. Unos pequeños videos que tanto los niños de Edwin como los niños de William han querido compartir con ustedes, sobre todo animándoles a seguir en su carrera musical. Esperamos que les haya gustado este pequeño detalle, que también ha sido una pequeña gestión que hemos tenido que hacer por ahí para que esto pueda ser posible para ustedes. Edwin, William. Muchas gracias. Soy William, la verdad, bastante conmovidos, la verdad, sí, realmente no tenemos palabras. Solo que ahí me faltó un pequeño, mi pequeño hijo, Juan Sebastián también me faltó por ahí, es el menor de todos, ¿no? Que también ya tiene 10 años y para variar, él es el que más gusto sacó por la música. Todos mis pequeños tienen un cierto apego a algo. José Ignacio le gusta el arte en dibujo, pintura, y Juan Sebastián está inculcado, está yendo por el rumbo de la música también. Él es pianista y también tiene algunos trabajitos que ha hecho a sus 10 años, la verdad. Muy contentos, gracias, hijos míos. Gracias, Katy. La sorpresa es muy grande. No nos esperábamos, la verdad, parece que nos hicieron suspirar un poquito y agacharnos para acomodarnos los lentes. Sí, pues muchísimas gracias, Katy. Muchísimas gracias también, ver y saber que a veces el tiempo en el trabajo y al menos en esta situación que estamos pasando, parece que se ha hecho un poco más acelerada la vida. Y al contrario de decir estamos en cuarentena, algunos sí nos ha tocado trabajar y eso ha sido un limitante para estar con los hijos. Pero un fuerte abrazo para toda mi linda familia, para mis hijitos. Y pues muchas gracias por la sorpresa, fue algo maravilloso. Y yo quisiera hacer un paréntesis, Katy, si nos permite un momentito. Realmente, como decía mi hermano, nosotros nos sentimos apasionados por la música desde pequeños. En el 2016 empezamos a hacer música nuevamente por nuestro hobby, nuestra pasión. En el año 2019, justamente como mencionaban, tuvimos la suerte de presentar a Cumbayá en el Teatro Capitol. Desde ahí empezamos a creer que este sueño, este hobby que tenemos, puede llegar mucho más arriba. Y tenemos el apoyo de nuestras esposas en este momento, Anita, mi esposa, Patricia, esposa de mi hermano, con quienes hemos hecho un grupo de trabajo. Se encargan la esposa de mi hermano de las redes sociales y algunas otras gestiones, detallitos pequeñitos, para que nos veamos bien, estemos bien presentaditos. Mi esposa es muy... Bien alegres. Alegres también, ¿no? Y zapateadores. Mi esposa, en cambio, maneja la parte más formal, la parte logística, es la que se está moviendo cuando tenemos algún tipo de presentación, porque la verdad... Estamos creciendo, gracias a Dios. Teníamos algunas cosas que hacíamos solos, ya no alcanzamos. Hay varios proyectos que se están dando, videos, publicidad, promoción, páginas. Entonces nos hemos visto ya en la necesidad de pedir el apoyo y nos apoyan 100%. Están con nosotros siempre ayudándonos en este sentido y queremos mandarles un abrazo bien grandote. Nos sentimos bastante apegados por el tema. Primero por el amor, que son nuestras parejas, y ahora por la música que hicimos un equipo de trabajo. Gracias también a ellas, porque sin ellas realmente haríamos, pero con otro tipo de energía, se podría decir, porque no hay nada mejor que el apoyo de tu pareja en algo que te gusta realmente. Muy bendecidos nos sentimos. Realmente felicitar, porque yo también les he visto un poco en su trayectoria musical, y también conozco del trabajo que hacen sus compañeras junto a ustedes. Precisamente cuando hicimos, representamos a Cumbayá en Nono, ellas siempre estuvieron a tono con ustedes para afinar los equipos, para que esté todo bien presentado y para que, sobre todo, nos representen con la altura que ustedes lo han hecho en este último interparroquial que fue en Nono. No sé, ya estamos, creo, en la primera hora de media hora de nuestra programación. No sé, Miles, si vamos a unos cortes promocionales para luego retornar con música del dúo Sensación. Sí, pero me gustaría ver si salimos con una primera canción, por favor. Yo creo que deberíamos salir a los promocionales y publicitarios, pero no sin antes de escuchar. Me parece, William, Edwin, por favor, si son tan gentiles, ¿qué tenemos preparado o qué nos... sorprenderían ahora usted? Listo, claro, con todo gusto, tenemos música en vivo, claro, obviamente, y queremos aprovechar un poquito, claro que el tiempo es, hay tiempo después, pero tenemos una página en donde tenemos algunos trabajos que hemos hecho. Por favor. En casa, bueno, luego seguimos conversando de eso. Vamos a lo que venimos, a hacer musiquita en vivo para todos ustedes, aprovechando que estamos a días del Día del Pasillo Ecuatoriano. Dice. Con mucho cariño, nosotros somos tu dúo Sensación. Acuérdate de mí en tus horas sombrías, en tus horas de dicha, acuérdate de mí. mi nombre será el bálsamo en tu melancolía. Mi voz en tu querer, te lo pienso en ti. Y el recuerdo sufrible, te lo pienso en ti. Con mucho cariño para nuestros seguidores y toda la gente del Ecuador y del mundo entero. ¡Échale! Por lejos que te encuentre, llévame tu memoria. Haz cuenta que mi sombra camina junto a ti. Yo seguiré tus pasos así calladamente, por doquiera que vayas, acuérdate de mí. Por doquiera que vayas, acuérdate de mí. Saludos a toda nuestra gente de Cumbayá, la gente romántica y de todo el país y del mundo entero también. Por lejos que te encuentres, llévame tu memoria. Haz cuenta que mi sombra camina junto a ti. Yo seguiré tus pasos así calladamente, por doquiera que vayas, acuérdate de mí. Por doquiera que vayas, acuérdate de mí. Fabulosa presentación artística de este momento. Queremos que nos cuenten cómo se titula esta canción y quiénes la hicieron. Esta canción es un pasillo de antaño, acuérdate de mí, realmente tiene más de 50 años. Ha estado rodando por todo el mundo esta canción prácticamente en voces de grandes artistas y representantes de la música nacional ecuatoriana. Entonces, es un pasillito que nosotros lo trajimos a colación, porque como dijimos en un principio, la música es algo que nos apasiona, y si es nacional, ecuatoriana, mejor, y si aún más es romántica, mucho mejor. Entonces, ¿qué mejor que nuestra música, el pasillo ecuatoriano, para cantarle al amor de diferentes formas, ¿no? Hay amor a la pareja, amor a los hijos, amor a la patria, en fin. Entonces, este pasillito, acuérdate de mí, habla del amor, es un pasillo muy bien, es un ritmo muy lindo que nosotros como dúo Sensación los llevamos como bandera, un pasillo. Así es, con la música reímos, lloramos, cantamos y también evocamos momentos. Es creo ya momento de una pausa publicitaria, no se despeguen que regresamos. Messi, ve a mi Messi, no se me vaya. Que los Chasqui reporteros ya regresan. Promocionales y publicitarios en Radio CC. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Thank you. de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Buenas, Bessy, ¿se puede? Los Chalky reporteros ya regresaron. Me muero, ya han regresado, los Chalky ando. Mi estimada Katy. Gracias, Chasqui. Estamos ya nuevamente con nuestros invitados, justamente para continuar con nuestra entrevista. Pues vamos a dialogar un poco sobre la carrera musical. No solamente tiene experiencias buenas, pero también en el camino uno se encuentra con dificultades, con tropiezos. Cuéntenos también una anécdota buena y también alguna anécdota que no haya sido tan agradable para ustedes. Buena pregunta. Estamos tratando de acordarnos, pero bueno, sí, como dices, hay bastantes experiencias que uno tiene, la verdad. Buenas experiencias y malas experiencias también. Me parece que creo que una de las buenas experiencias que hemos tenido en este tema musical, en este recorrido, es habernos encontrado con un personaje tan importante como tiene la parroquia de Cumayá, como es Walter Rojas, a quien le mandamos un saludo grande. Una gran persona, un maestro escritor, un profesional historiador. Creo que ha sido una de las mejores experiencias que hemos tenido, aparte de las grandes, otras también, sin dejarles de lado, como es por ejemplo ser teloneros, abrir el telón de Paulina Tamayo, en fin, o sea, compartir el mismo escenario de La Vagancia, por ejemplo, estar en el mismo escenario. Entonces, son bonitas experiencias, la verdad. Uno llega y se siente la energía, ¿no? Primero, creo que nos pasa a la mayor parte de artistas, que estás en los camerinos y te sientes nervioso con toda esa incertidumbre, porque no todo es color de rosa. Los músicos también atrás sufrimos. Claro que cuando ya subimos al escenario, en cambio ya nos despapayamos, nos olvidamos de todo, disfrutamos del momento y transmitimos lo que sabemos hacer. Entonces, esa creo que sería una de las más chéveres experiencias que hemos tenido, conocer a Walter Rojas, aparte de compartir grandes escenarios, ¿no? Muy buenos, la verdad. Y malos, hermanos, no sé, no se me ocurre. Gracias a Dios hemos tenido prácticamente buenas experiencias en su mayoría. Las malas experiencias podrían ser, bueno, también a veces la amplificación no nos juega una mala pasada, pero nos pasa a todos. A todos nos pasa eso de la amplificación. Ah, las lluvias, ¿no? Ya nos acordamos de una. No sé qué pasó, pero empezamos a cantar y llovió. Bueno, pero sí. Llovió, de veras. Sí, llovió durísimo y claro, toda la gente se metió en la carpa con nosotros. Pero bueno, ahí hubo más feeling, ¿no? Igual seguimos cantando, porque como estábamos bajo la carpa, seguimos cantando. Pero de ahí, como digo, gracias a Dios, hemos tenido muy buenas experiencias, muy bonitas. Justamente con lo que decía mi hermano al momento de conocer a Walter fue justamente cuando participamos para el cantor de mi parroquia la primera vez, pero no ganamos. Y en la salida se apareció una persona, vamos a decir así, que hoy un gran amigo, y bueno, y nos dijo unas palabras. Nosotros nos quedamos en el 2018, pues nos quedamos sorprendidos y bueno, chévere, ¿no? Y listo. Y estábamos esperando y nunca llamó, pero llamó en el momento preciso. Al año llamó así Walter es. Rojas, pero llamó. Claro, siempre Walter tiene sus sorpresas por ahí. Realmente también le mandamos un gran saludo, nos debe estar quizá escuchando. También él ha sido el impulsor de que también hay ahora una revista denominada Patrimonio Musical y Sonoro, donde se encuentran visibilizados la mayoría de artistas cumbayeños que han compuesto músicas para nuestro querido Cumbayá. Fabuloso el que se haya encontrado con Walter y ahora estén cocinando también algunos proyectos que ya más adelante nos contarán. Va a ser una primicia sobre la canción que van a hacer ustedes el lanzamiento. Saludamos a quienes están ingresando a esta plataforma para compartir un poco las experiencias, las vivencias en esta tertulia, en esta plática con William y Edwin Zulca, el dúo Sensación. Saludamos a Aurora Moreta, y ya saludamos a Little Hans. Está Huawei P Smart, un nombre un poco raro, ¿no? Saludamos a Huawei P Smart, a Cristina, y obviamente acaba de conectarse Aurora. Qué gusto tener acá grandes músicos. Ven. Y a Katy, saludar a mi querido amigo Walter Rojas, que ha sido también un activo asistente a estas tertulias, de estas pláticas que hacemos en Chasqueando, ahora en el número 131, en esta nueva normalidad, entre comillas, ¿no? Esta nueva normalidad que nos ha permitido tener un contacto ya virtual, ya ahora no hay cómo saludar, no podemos abrazarnos, darnos la mano, pero ahora, bueno, nos toca adaptarnos, dicen que se conocen de esta nueva normalidad, como decía hace un momento. También queremos saludar a quienes nos están escuchando, mirando, y también están desde el WhatsApp, a Mónica Strano, que siempre es un asiduo visitante de esto. Bueno, vamos con esta sorpresa. Vamos con la sorpresa. Era justamente los saludos y augurios de los papás para Edwin y para William. Oh, muchas gracias, Katy, pues han sido una gran sorpresa realmente, la primera y esta segunda pero es para nosotros lo más sagrado, ¿no? Y pienso que para todas las personas es así, la familia, los padres, que muchas veces, a veces los hijos somos ingratos, pero ellos siempre están ahí atrás de nosotros, y no les importa si ya somos grandecitos, pero ahí están. Claro que sí, ellos siempre les han considerado. Les han considerado siempre como los niños de sus ojos, entonces es por eso que ellos siempre han estado ahí atrás de ustedes desde pequeños. Oh. Entonces esta era la sorpresa que teníamos preparado para ustedes. Pues no sé si William quiere decir algo para continuar en nuestro diálogo con el dúo Sensación que esta noche nos está acompañando. Sí, la verdad, Katy, nos han dejado sin palabras, como yo no sé qué decir, muy emocionados. Vuelvo y repito, mis cuatro hijos son mis bendiciones, mi motor, mis papis, ahí estamos siempre con ellos. Ahora lamentablemente no les podemos dar un abrazo, pero cuando llegamos les vemos en el balcón y saludamos y salimos, ahí estamos pendientes de los viejitos. Siempre son nuestra razón de vivir, los hijos, nuestros papás y nuestras parejas. Nos sentimos bendecidos realmente, creo que esa es la palabra. Somos bendecidos, el dúo Sensación, de tener esos hijos, esos padres y esas parejas, la verdad. Muy bendecidos, muy agradecidos con todo. Y a ustedes, gracias por esa producción también. Muchas gracias. Totalmente agradecidos con ustedes por esa humildad, esa sencillez y ese corazonar, les llamo yo. No existe esa palabra en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, porque por allá creo que no corazonan nomás. Pero qué gusto tener esta calidad de seres humanos que se dedican al arte, pero no descuidan la razón de ser, ¿no? Como decía este motor, uno se levanta todos los días como guerrero, no por quien está delante, sino por quienes vienen atrás. Nuestros padres, nuestros hijos son de vida. Qué gusto, Edwin, William, esa forma de expresión, de expresarse, de sentir, de corazonar, como digo, para lo más importante. No hay dinero que uno pueda hacer, que uno pueda acumular, como la felicidad, la paz y la armonía de tener seres humanos como nuestros padres, como nuestros hijos y los que tienen la fortuna de tener una pareja que en todo momento esté apoyando, como digo yo, a veces hasta las locuras de los músicos o de los artistas. Bueno, yo no quiero despedirme, yo quiero que, por favor, si pueden cantar, nos gustaría otra vez, por favor, tener esas excelentes voces, por favor, el dúo Sensación, ¿qué nos tienen para este momento? Claro que sí, muchas gracias, la verdad, creo que estamos saliendo del shock este momento. Bueno, tenemos grandes proyectos, como les habíamos comentado anteriormente. Desde el año 2019, exactamente el mes de noviembre, empezamos a creer en nuestro sueño un poco más grande, y es que nosotros queremos ya incursionar en el ámbito profesional de la música ecuatoriana. Y de hecho, queremos agradecer, bueno, tal vez la gente diga quién es Walter Rojas, puede entrar a la página Misceláneas y de Cumbayá y saber quién es un gran personaje, gran gestor cultural. Aprovechamos para que visiten el museo en donde pueden encontrar grandes cosas de Cumbayá, ¿no? Entonces, y no sé si de pronto le pueden poner un link para que se puedan comunicar con Walter y les pueda entregar la entrada, el link para que puedan visitar. Bueno, para no andar mucho, en este año, luego de que empezó la pandemia, Walter me hizo la entrega de una letra, de una canción muy sentida, muy bonita. La letra la leí y me dijo Walter, esta canción, William, para que ustedes toquen con el dúo Sensación, la interpreten con alma, vida y corazón, y quiero que sea a ritmo de pasillo. Entonces yo le dije, Walter, con todo gusto. Entonces desde esa vez conversamos con Miñaño, y me encargué de la producción musical nuevamente, la melodía, la musicalización, la composición, es de mi autoría, de mi persona, y la interpretación magistral de la primera voz del grupo, que es mi hermano Edwin, yo le sigo con la segunda voz y la letra de Walter Rojas. Esta canción no la tiene nadie todavía, está justamente cocinándose, como se dice. Esperamos nosotros ya poner a consideración del público del mundo entero a mediados máximo del año del mes de septiembre. Está lista la canción, hemos hecho las tomas del videoclip ayer justamente terminamos de poner las voces en el estudio de Wilson Pérez, valga la oportunidad, gran productor de las hermanas Mendoza Suasti, productor de los hermanos Miño Naranjo, bueno, en fin, gran productor, el caballero está trabajando. Tenemos esa bendición también de trabajar con este profesional. Ayer terminamos de poner las voces y este pasillo estará sonando próximamente. Les vamos a cantar un cachito, así nos ha autorizado su escritor, y nosotros también, pues para todos ustedes, este pasillo dice Amor Bendito. ¿Eh? Saludos, Walter Rojas. Aquí está su pasillo. Te conocí buscando amor y luego fuiste mi ilusión. Yo te entregué todo mi ser, primer amor del corazón. Ahora somos uno los dos, mi amor, nunca me falles. Por tentaciones vanas que maquillan al corazón. Por tentaciones vanas que maquillan al corazón. dejamos con ese cachito nada más, ¿ah? Les invitamos a que visiten nuestra página y nos sigan, porque tenemos muchas sorpresas. Este va a ser nuestro primer trabajo profesional, como les dijimos, estamos incursionando ya en este ámbito. Ya dejó de ser un hobby, dejó de ser un sueño. Estamos en serio con el equipo armado de 4 personas que son nuestras esposas, nosotros, y vamos a echarle duro y solamente esperamos el apoyo de todos ustedes, nuestros seguidores, nuestras familias, para que nos ayuden a crecer con este gran sueño que tenemos, ¿ah? Gracias, chicos, por darnos la primicia de este gran pasillo Amor Bendito. Queremos también enviar un gran saludo de parte de Elizabeth Moreta. Les envía un saludo a ustedes, al dúo Sensación, y también nos envía un saludo para nosotros. Gracias por seguirnos y por estar siempre pendiente de nuestra programación. Pues la música es el arte directo que entra por los oídos y sale por el corazón. Eso es precisamente lo que ustedes están ahora haciendo. Vinicio, te damos la palabra para que... Gracias, Katy. Aurora Moreta nos dice, saludos al dúo Sensación, como decía Katy. Un fuerte abrazo, grandes artistas, bendiciones, Katy y Vinicio, sigan adelante. Muchas gracias. Como les puse yo, muchas gracias por su gentileza. Y también a Cristina, que nos dice, felicitaciones, dúo Sensación, que cosechen muchos éxitos en su carrera musical. Un fuerte abrazo, hermoso programa. Muchas gracias a ustedes por la gentileza para escuchar al dúo Sensación. Maravilla, qué registro vocal. Muy bueno, muy bueno. También saludamos a Patricia, que también se incorporó acá. Y a Little Hans, que también está ahí. Queremos... Antes ya de pasar a la parte final ya, qué pena, cómo se va el tiempo vuela, dicen por ahí. Pero a mí me gustaría decirles a Edwin y a William, el día que ustedes saquen su trabajo, su primer trabajo discográfico, amigos, por favor, las puertas de este programa, las puertas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, estarán y están siempre abiertas para promocionar, para publicitar, para difundir tu trabajo, no solo como dúo Sensación, sino como seres humanos que en esta vida pues han tomado este camino y lo van haciendo de una manera adecuada. Sin poses, sin creernos más allá de lo que somos, así, con una actitud muy sencilla, una actitud muy muy humilde y también pues con esa actitud de agradecimiento a quienes pues motivan que uno esté todos los días de pie. Gracias William, gracias Edwin, como les digo, las puertas de Chasqueando están abiertas, las puertas de Radio Casa de la Cultura, cuando ustedes tengan su primera placa discográfica, pues estamos a las órdenes para promocionar. Sabemos que el ambiente comercial en la música, en la radio, en la televisión, es un ambiente, como lo que dije, comercial, ¿no? O sea, aquí tenemos que ser claros, no todos o no todas las estaciones de radio y televisión pues tienen el apoyo al artista ecuatoriano, al artista latinoamericano, pero nosotros tenemos esa obligación, como la primera radio pública cultural del país. Es importantísimo difundir, promocionar todo el talento que se desarrolla, en este caso acá en la radio y la matriz acá en Quito, ¿no? Todos los núcleos a nivel nacional pues están en ese deber y en esa obligación de abrir los micrófonos y abrir las puertas para los verdaderos talentos que se van desarrollando día tras día, como es acá desde la parroquia de Cumbayá, el dúo Sensación. Ya en la parte final, William y Edwin, agradecerles infinitamente por su gentileza, por estar acá, por tener esa consideración para nosotros, de entregarnos un pedacito de este nuevo tema, junto a Walter, que es una persona querida acá en el programa, una persona que siempre nos ha pasado las primicias y que siempre hemos estado en contacto permanente. Edwin, William, muchas gracias por esta velada, digamos, por esta tertulia, por esta plática, que a nosotros siempre nos motiva a seguir creyendo en lo que estamos haciendo. Muy amables, gracias. Palabras no finales de este contacto, sino solo de este momento nada más. Bueno, Bueno, chicos, yo quiero pedirles a ustedes que nos cuenten cuál es su número de contacto y cuál es la fanpage donde los seguidores de ustedes y la gente que nos escucha pueda contactarse con ustedes para cualquier contratación, para cualquier presentación. Entonces, son suyos los micrófonos para que puedan contarnos cuáles son sus contactos. Muchas gracias, Katy, muchas gracias, Vinicio, por esas palabras tan sentidas. Realmente, el dúo Sensación es gratificante saber que se nos están abriendo las puertas de medios tan importantes como es el de ustedes, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su programa Chasqueando. Nuestros contactos, el WhatsApp, el 099-98-497-813. Repito, 099-98-497-813. O nos pueden visitar en nuestra página oficial, Dúo Sensación. Nos encuentra como Dúo Sensación Cumbayá. Estamos trabajando ya en ese sentido. Queremos aprovechar también la oportunidad para mandar un saludito a estos actores profesionales que a nosotros nos han ayudado en el tema del videoclip, que también se rodará a mediados del mes de septiembre, como son Carlita López, Lenin Mendoza, grandes amigos que nos hicimos en el rodaje, pues grandes experiencias también que se pasan ahí para grabar 10 segundos, mediodía, como somos, no somos expertos, pero acá los profesionales, los actores, repito, Lenin Mendoza y Carlita López, que son los protagonistas principales en el videoclip. Les dejamos con esa pequeñita incógnita para que nos puedan visitar. Vamos a publicar también en YouTube, nos pueden encontrar como Dúo Sensación de Cumbayá. Y ahí pueden encontrar algo de lo que hemos hecho en el transcurso de estas temporadas que hemos estado un poco medios apretados. Tenemos algunos trabajitos que nos han apoyado el Consejo Provincial de Pichincha. Tenemos una interpretación acompañados de la Orquesta de Vientos y Percusión. Agradecemos también, tenemos a tantas personas que agradecer, Guachito Coyago, Adolfo Buenaño también, que gestores, y cómo no, mi hermano, parte de la Comisión de Fiestas de este año 2019-2020, la Comisión de Fiestas de la Comuna de Lumbisí, gracias a su gestión, es que logramos grabar estos tres temas con la Orquesta de Vientos, ¿no es cierto, mi hermano? Así es, así es. Agradecerles yo también de mi parte la gestión y gracias por abrirnos las puertas. Estamos complacidos y esperamos brindarles un excelente producto. Pues chicos, felicitaciones porque han logrado hacer un gran equipo y también ustedes son ya gestores culturales de la parroquia de Cumbayá. Nada más, pues yo quiero agradecerles por tantas alegrías que nos han dado, por el conocimiento acerca de ustedes que hemos obtenido y también por los éxitos y por esta entrevista que a pesar de los problemas técnicos logró salir. Un poco tuvimos problema con el Facebook Live, pero así es, esta nueva normalidad a veces nos juega por ahí mal, pero gracias por la entrevista, gracias por su tiempo y les deseamos siempre lo mejor. Gracias también a doña Patti Toaquiza que me ayudó con el video para Edwin, también a la Silvita Peña, a sus papás, a los niños de Edwin, digamos de William, y pues esperamos que haya sido de su agrado, a pesar de las fallas que tuvimos en este programa. Bueno, mi estimada Katy, ya para terminar, agradecidos por la participación acá en esta plática, en esta tertulia, en esta conversación con el Dúo Sensación, pero yo les tengo una sorpresa. Este video se va a postear en Redcom Comunicadores, ¿no? Entonces, esta fanpage que está en Facebook, inmediatamente terminemos esta videoconferencia, se posteará para que usted lo pueda compartir, lo pueda guardar en su computador de escritorio o en su celular. Les agradecemos muchísimo por la gentileza a todos quienes han estado conectados. Somos Katy Rojas y Vinicio Haro, Chasqui Milenario, en este vuelo mágico, místico, musical 131 con el dúo Sensación de la parroquia de Cumbayá. Acuérdate de mí.